Discúlpenos, pero entramos con esta rapidez y como se está tratando de mejorar en todo y en cualquier momento tendremos, y lo doy a conocer porque se está preparando también. Ah, ya está. Ahora sí me confirman que ya está preparado todo allá, lo de la grabación que tendremos que hacer. Se trata de lo siguiente, quiero, antes de entrar a lo que es viene siendo la visita del presidente de la República, que mucho nos honra por la personalidad de la institución que representa Felipe Calderón Hinojosa, el Poder Ejecutivo, daremos a conocer. Bueno, pero quiero decirles antes que por parte de la dirección de esta empresa se han recibido instrucciones del ingeniero Luis Stephens, un joven que de verdad tiene ganas de hacer radio y hacerlo bien. Se va a en los próximos días a inaugurar una página en internet. En esta página su contenido será, podrá usted escuchar los noticieros que transmitimos, tanto Punto y Aparte, el de las 8 de la mañana de Madaí Martínez, este de las 1 de la tarde y el de En Resumen de las 6 de la tarde. Todos estarán actualizados al día y luego tendrá un link que es en el que va a contener las principales. En esas estarán cambiando según vaya pasando lo que le llaman minuto a minuto, ¿no? Según vayan aconteciendo, se den los acontecimientos, iremos subiendo a la página información fresca y tendremos algunos editoriales. Todo esto forma parte de la presencia de Noticieros del Nayar, una empresa que se ha creado específicamente para servir a quien esté en cualquier parte del mundo, pueda y sea nayarita. ¿Cuántos no tenemos amigos en Los Ángeles, en San Diego, en California, no sé, en Texas, en donde usted quiera, en cualquier parte del mundo? Podrá subir entonces a la página de Noticieros del Nayar y escucharnos. A lo mejor podrá ser el estilo que a usted le gusta. Hemos trabajado desde hace muchos años en este negocio y ahí estarán pues las emisiones en la página en cuestión de, no sé, 10 días, a más tardar en 10 días estaremos listos. Se están haciendo todos los ensayos para que sea el producto que entreguemos, el producto final, a la altura de sus necesidades. Queremos servirle. En algún momento no escuchó el noticiero de la mañana, pues lo escucha, ahí se sube a la página, entra a la página, perdón, y ahí está, va a encontrar la información y se lo avienta tranquilito, sin comerciales. Además, va a haber ahí algunos espacios comerciales, pero pequeños, y podrá checarlos. Y luego, si quiere oír el de la una, pues el del micrófono, pues órale, nosotros le informamos. Y si quiere oír En Resumen de la Tarde, también ahí va a estar. Si quiere escuchar las principales, va a estar un link de principales. Si quiere leer la síntesis de noticias comentada que escribirá un servidor con el título de Como Veo Doy, creo que va a estar bueno, creo que va a estar interesante. Eso tendrá que ser, no más de 10 días estaremos ahí. Queremos entregarle un producto a la altura de lo que usted se merece. Bueno, eso será cuando ya estemos listos. Noticieros del Nayar, esta empresa que se le da forma desde ya para empezar a presentar un producto que estará en la internet, como esta producción que escucha en este horario. Bueno, eso es lo que tenemos en puerta. Acabamos de salir de una reunión de platicar de esos asuntos, por eso lo traigo fresquecito y estoy ya en condiciones de informarle que esto habrá de pasar en no más de 10 días. Bueno, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, se encuentra de gira de trabajo por nuestro estado de Nayarit. Se ha inaugurado la carretera crucero de San Blas, Villa Unión. Finalmente lo hace de manera personal el presidente de la República. Inauguró lo que viene siendo la carretera crucero de San Blas, Villa Unión. Estará a inaugurar la estancia infantil número 6000 en el país, en todo México. Después de que el gobernador del estado, Ney González Sánchez, recibiera al presidente de la República, con los buenos oficios y relaciones que tiene y mantiene con el jefe del Ejecutivo Federal, el gobernador lo recibió con entusiasmo. Es importante ser recíproco en la vida, agradecido también. Si esto significa que la decisión del presidente ha sido factor determinante, como lo ha dicho el gobernador, factor determinante en que todas las gestiones que se han promovido en lo que viene siendo la infraestructura carretera que tanto necesitamos, esto urge, señor presidente, urge. Bueno, lo importante es que dio su venia para que se pudieran licitar y otras en las gestiones que el propio gobernador del estado ha pues puesto énfasis constante. Decimos acá como cuchillito de palo, todos los días, ahí entonces en eso. Si habrá que agradecerle al presidente de la República, pues muchas gracias. La verdad que si la intención de todo lo que se nos envía por parte del gobierno del estado, de las facilidades que usted ha entregado al gobierno de Nayarit, se lo agradecemos, señor presidente. No las hemos visto, no han empezado las carreteras, pero por lo menos por la voluntad política de lo que se nos ha dicho, de la que no dudamos, de que esto en el corto plazo habrá de suceder. Digo, nadie está obligado a lo imposible, pero en un corto plazo, digamos, más o menos considerable, ojalá y veamos realmente realizado. Y no es que sea pesimista, pero si se acuerda, no sé si usted conozca, sé que no me está escuchando, pero digo simbólicamente, a lo mejor el Estado Mayor Presidencial sí, tenemos una carretera que tiene más de 30 años, y han pasado varias generaciones que ni siquiera se dieron cuenta que existía, no que la estaban haciendo. Hay otra carretera que tiene otros tantos años, y ahí está, y no ha pasado nada. Por eso en estos proyectos que se nos anuncian de infraestructura carretera, pues como don Teofilito, no hay otra, a ver para creer. La información escrita, la información de los reportes oficiales, nos indican que esto va a pasar. No dudamos, hemos visto algunas cosas que están sucediendo en Nayarit, tiene otra cara, por lo menos la capital del estado empieza a tomar otra cara, en algunos no está como quisiéramos, está en pésimas condiciones la capital, estoy hablando de Tepic, en pésimas condiciones, en otras áreas se encuentra más o menos bien, otras están muy bien, hay zonas privilegiadas, en algunas se está trabajando para que sea mejor. No tenemos la mejor capital, aspiramos solamente a tener lo que en función de nuestra aportación per cápita, si esa es la medida, se me hace injusta, pero si esa es la medida, debemos de tener los tepicenses y los nayaritas todos, todos. Porque la capital no es todo Nayarit, y ahí están nuestros hermanos de la sierra, y está el norte, y está Acaporeta, Tecuala, Ruiz, Santiago, San Blas, Tepic, Ixtlán, Aguacatlán. Ojalá no se vaya a pasar alguno, no son 20, pero Bahía de Banderas, Compostela, Rosa Morada, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos. Y finalmente, si eso representa un avance para nuestro estado, sabemos que tenemos que darle las gracias, señor presidente. Pero le decimos que todavía no las hemos visto concluidas. Que la Ruiz Zacatecas no ha sido concluida. Que la de Aguascalientes tampoco. Que muchas generaciones han pasado y han muerto sin conocerla siquiera. Que muchas generaciones ni habrán de conocerla. No, esperemos que sí. No quiero ser tan pesimista. Quiero pensar en que primero hay voluntad política de su parte y de las gestiones del gobernador del estado que las hace, por lo menos oficialmente, se nos informa que así es, lleguen a concretarse. Entonces sí, el día que estemos paradas en ellos, materialmente paradas en las carreteras, habremos de decirle gracias, señor presidente. Por lo pronto, gracias por apoyar al gobernador. Bien, continuamos en este espacio de noticias del micrófono. Ya sabe, transmitimos en el 810 a través de la consentida, la UX, para todo nuestro estado de Nayarit y por lo menos 5 estados de la República más. Con esos tienen, por lo menos. Oiga, ¿sabe qué? Va a haber feria de la feria. O sea, de la que tenemos ahorita, feria, diversión. Algunas gentes habían preguntado si esta se iba a prolongar. Sí se prolonga. Pues se asomó la decisión. Dijo, bueno, hay mucha gente. Parece ser que la reservación hotelera es importante. Y bueno, no se había aprovechado algunas de las zonas de la feria. Y para los que de alguna manera no pueden salir y para los que han llegado a hacer turismo a nuestra ciudad capital, va a estar la feria. Se ha dado a conocer por parte de Mario Basulto Mares, quien es el subsecretario de turismo, que esta nuestra Feria Nacional de la Mexicanidad se extiende una semana hasta la semana de Pascua. Esto para que los que se quedan y los que llegan a visitarnos puedan tener lugares de esparcimiento amplios, tranquilos. No, hombre, toda la feria va a ser de ellos ahí. Felices de la vida. Va a haber actividades culturales, recreativas, deportivas. La entrada es gratuita. Se van a quedar todos los stands. Va a seguir funcionando hasta la zona de restaurantes denominada zona VIP. Durante todas las vacaciones, las 2 semanas de vacaciones, va a estar abierta a fin de que las familias que estén acá puedan disfrutar de esta opción de esparcimiento en nuestra ciudad capital. Les decía, en esta visita del presidente de la República que se está haciendo con todos los, por cierto, algo que hay que destacar, es el trabajo de logística que siempre ha mantenido en seguridad a la figura del presidente, el Estado Mayor Presidencial, que coordinadamente y muy bien coordinada, por lo menos hasta ahorita se sabe que ha sido muy coordinado el trabajo con la Procuraduría General de Justicia, que dirige el procurador, lógicamente, Héctor Manuel Bejar Fonseca, ha sido discreta, más o menos discreta, y no ha sido aquellos, recuerdo lo de los viejos tiempos, no hombre, venía el presidente, ya mero cancelaban la ciudad, pero recibía beneficios, arreglaban las calles, pintaban las banquetas, algunas hasta las arreglaban, algunas calles también hasta les daban su repasadita, por aquí iba a pasar el presidente, y ponían un asfalto nuevo, serio, y me acuerdo, bueno, llegaba al aeropuerto, lo que viene siendo ahora la zona de la feria, y si el trayecto del presidente era por toda la Insurgentes, toda la Insurgentes se arreglaba. Y toda la gente de esa calle decían, qué bueno, ¿cuándo volverá el presidente? Y otros rezaban porque el presidente pasara por su calle. Era la única posibilidad que tendrían de que su calle fuera arreglada. Y sería arreglada desde abajo, desde los huesitos, o sea, desde el drenaje. No vaya a ser que le brote un agua negra. No, ni Dios quiera, imagínese una. No, se arreglaba. Algunos ponían ese tipo de peticiones, que ay, qué pasa el presidente por aquí. Y bueno, era todo un festín, era el culto a la personalidad de la que ya estábamos cansados de esto. Y ahora no, reconocemos en el presidente y respetamos al presidente con la investidura que él tiene, con la representatividad que ostenta como jefe del Ejecutivo. Con ese respeto lo vemos al presidente, tan hombre con defectos y virtudes como todo, con facultades y poderes, claro. Claro que son amplios. Con esas facultades se está hoy inaugurando la carretera de crucero de San Blas, límites con Sinaloa. Ya está trabajando, ¿no? Algunos decían que era el cuello de botella de esta, lo que conocíamos la carretera México-Nogales. No, bro, pues me agarré la México-Nogales, decíamos. Estaba creando un cuello de botella, si es que no lo sigue siendo. Pero bueno, en esta decisión de verla concluida, es que vemos que las cosas están sucediendo y es cuando apreciamos el valor y la voluntad política. A este respecto, el gobernador afirma que ahora, inclusive el que maneja esa carretera, los automovilistas van madurando, van aprendiendo a transitar en estas nuevas carreteras, sabiendo que si va en un vehículo pesado, en un vehículo lento, tiene la obligación de recorrerse hacia la derecha. Son carreteras amplias, no son autopistas, son carreteras amplias. Dicho tal cual, si vemos, por ejemplo, las carreteras que Vicente Fox les hizo a los de Guanajuato, les hizo unas verdaderas autopistas, que yo creo que son tres, no, unas, de la de Tepic, Mazatlán debe ser unos dos cuerpos más. De verdad, son carreteras muy amplias, muy amplias. Yo estoy pensando que deben de tener por lo menos cuatro carriles sin acotamiento al centro, libres. Cuatro carriles, o sea, hablamos de ocho carriles. Y claro, si se está pensando que hay mucho turismo, que mucha gente lo puede pensar, que es lo que le obligó a hacer tan grandes las carreteras y los ranchos que ahí están puedan llegar rápidamente a los ranchos que ahí están, ranchos que producen, y que producen mucho. Es que se hicieron carreteras de ocho carriles, eso en Guanajuato. Aquí no lo es, pero está dando un apoyo importante. Además, a los infantes, a los niños, inaugurar la estancia infantil número 6000 no es poca cosa, ni menos importante. ¿Qué es lo mejor de la vida? La sonrisa de un niño. Creo que es lo más hermoso que puede ver uno. La sonrisa, una carcajada de un pequeñito de no sé, 6, 7, 8 meses, 10 meses, un año. Porque también se ríen a carcajadas, son de lo más sabroso. Por lo menos creo que es importante. Y eso, para ellos, se han hecho las estancias infantiles que hoy inaugura el presidente de la República. Inauguró acá en Nayarit. Después deberán estar sobrevolando la zona de algunos de los canales de riego que quiere que se puedan ser factor de productividad en nuestro estado. Se va a aprovechar el traslado por esta vía, sobrevolando los avances de los canales de riego de la margen derecha del río Santiago, los cuales se están haciendo en equipo con el gobierno de la República. Dijo que de acuerdo con un comentario del diputado federal Sergio González, aun cuando la obra no está concluida al 100%, y es lo que queremos ver, obras concluidas, los tramos de canales de riego que ya se pusieron en funcionamiento permitieron incrementar la productividad de esas tierras de 800 kilos de frijol por hectárea a 3 toneladas. Y esto creo que habla de la importancia de estas zonas de riego. Bueno, pues ¿qué más le podemos decir? Que se sigan realizando obras, muchas obras, que siga viniendo el presidente, que las preguntas que nos hemos hecho y que se hace mucha gente puedan ser la respuesta de los próximos tiempos. A decir que el gobernador Ney González destacó que este jueves le va a decir a la gente de Nayarit que los políticos antes contábamos historias y ahora contamos las obras. Que cuántas obras llevamos de hospitales, cuántas obras llevamos de agua potable, drenaje, cuántas plantas de tratamiento de aguas negras llevamos, ahora contamos las obras. Por eso Nayarit ya no es igual. Esto lo dijo el gobernador Ney González al destacar que los políticos antes, los de antes, contaban historias y teníamos obligación de creerles. Es que finalmente el gobierno de la República era o es y lo sigue siendo el empleador más importante, creo que ya en menos proporción. Y entonces antes, y sujetos a un solo partido hegemónico como lo fue, tendría que estar en la condición de aceptar lo que se dijera. Y por eso se me hace de relevante el comentario que hizo el gobernador al destacar que antes los políticos contaban historias. Ahora las pueden contar, algunas las podemos creer y otras nunca. Las creeremos, son historias. Ahora lo que queremos contar es justamente lo que dice el gobernador. Queremos contar las obras. 1, 2, 3. ¿Cuántos llevamos hospitales? 5. Bien hecho. ¿Ontan? Ahí están. Órale, bien. Lo estoy viendo. ¿Cuántas de obras de agua potable? Tantos. Órale, la estamos contando. Bueno, no se ven porque están abajo, pero vimos que se hicieron. ¿Cuántas plantas de tratamiento? Ahí están. De aguas negras. Ahí están. Esos. Ya no queremos que nos cuenten historias. Queremos contar las obras. Las de a verdad. Las materiales. En eso. En eso queremos creer. Es la 1:29 p.m. Vamos a ir a un corte comercial. Regresamos. Bienvenido, señor presidente. Bien, continuamos en este espacio de noticias del micrófono. El coordinador de diputados del PAN ha comentado que ellos no serán un obstáculo para crear la comisión que ha puesto, pues, de alguna manera, ¿qué dijéramos? En la agenda nacional, puede ser. Lo he comentado de esa manera. Lo he comentado. Probablemente con esa intención, sí. Andrés Manuel López Obrador. De revisar que aquí están los contratos y que fue que tráfico de influencias y que no sé qué, ido con un papel y sacó otro papel. No, dice el señor Héctor Larios, quien es el que coordina la política en la Cámara de Diputados. Héctor Larios dice, nosotros no queremos ser un obstáculo. Ya ha dado instrucciones, inclusive el propio señor Muriño, para que se le investigue hasta donde quiera, no hay problema. No hay lío, se está tratando de que se sepa la verdad, verdad, lo decíamos ayer, no la verdad jurídica, que a veces es la que menos le importa a la sociedad, la verdad de lo que realmente pasó, la verdad, verdad. La verdad jurídica puede estar sustentada y valorada por una letra que dice la Constitución o las leyes o el código, lo que fuera, la verdad, verdad de lo que pasó. Si hubo errores que se cometieron, que se castiguen. Creo que en México no hay mexicanos de primera ni de segunda, hay mexicanos que están obligados a cumplir y hacer cumplir la ley. Y finalmente, si esto ayuda a conocerla, esta verdad, pues que se llegue a un acuerdo para conformar la comisión investigadora de los contratos entre Pemex e Ivancar, que era la empresa, es la empresa de la familia del señor Muriño. A esto Héctor Larios dijo que espera que ahora sí todos los líderes legislativos puedan alcanzar un consenso y de inmediato la propuesta se someta a votación del pleno de este órgano legislativo. No hay problema, dijo. Nosotros no tenemos ningún problema. No vamos a ser obstáculo para la creación de esta comisión, reiterando que su partido no quiere una comisión a modo, sino una que tenga por objeto indagar, realmente conocer si las acusaciones. ¿No es fuego amigo? Ha surgido varias versiones, ¿eh? Han surgido varias versiones ahí. Pero dice nosotros, y Héctor lo dice, lo que queremos es que se conozca la verdad, que se indague si las acusaciones que se han hecho tienen o no fundamento, y por ello nuestra posición va a ser flexible. Vamos a llegar a los acuerdos que sea necesario. Sobre si el PRD debiera ser el que preside esta comisión, responde, vamos poniendo sobre la mesa este asunto. No se trata de que alguien o algún grupo preestablecido y con condicionamiento mental tenga la decisión de algo que puede ir más allá. Pero entiendo que ya hay una comisión investigadora que presiden justamente los PRDistas. Que investiguen al respecto a Juan Camilo Muriño es lo importante. Convencido de que los funcionarios públicos tienen que estar en escrutinio de la sociedad. Para que se dé el paso a esta discusión de los grandes temas nacionales, debe de pasar por esta comisión. Que pase y punto. Que se conozca la verdad, verdad, y los mexicanos, bien, gracias. Es la 1:39 p.m, 1:39. Bueno, pues ahora el presidente municipal, Manuel Humberto Coto Jiménez, soltó una buena, creo que de alguna manera, en este periodo electoral en Nayarit, en la que una vez más seremos laboratorio, y lo hemos hecho varias veces, ¿eh? No creo que es la primera en la que a Nayarit le toca hacer laboratorio, quizás por la tranquilidad emocional política que tenemos nosotros de no responder o casi no responder a una condición nueva, quizás por eso, por lo nuevo. Vamos a ver, esta será la primera vez en que la reforma electoral se aplique en un estado, esta será la primera vez en que el Instituto Estatal Electoral tenga que ejercer presión, en que los medios de comunicación deban estar controlados, so pena de ser castigados. Lo hemos comentado más de alguna vez, estaremos en disposición de hacer valer nuestros derechos como comentaristas de radio y de televisión. Tenemos que hacerlo. Una ley secundaria no puede estar encima de la Carta Magna y lo haremos valer. Así lo estipula el artículo 6 y 7 de nuestra Constitución y la haremos valer. Si bien es cierto, el Instituto Estatal Electoral tiene en sus manos una ley para el Estado de Nayarit, nosotros tenemos con qué defendernos y lo haremos. Y ellos tendrán que hacer lo suyo. Hacer, primero cumplir y después hacer cumplir la ley. Pero en todos estos casos... Inclusive ayer escuchaba una declaración de Sergio López Zúñiga, presidente del instituto, decía, nosotros no somos policías, no vamos a andar atrás de nadie. Como que ya se entendió un poco cuál es la función real de un comentarista. Nunca supe yo quién nos iba a catalogar de que no, están haciendo proselitismo en favor de Juan, Pedro, Luis. Nunca lo he entendido. ¿Cuál sería el parámetro de medición y quién haría ese ejercicio? ¿Quién diría, no, pues sabes que Bertrand anda mal, este cuate le va tirando a los de estos, o yo veo que le va a este? ¿Quién y con qué criterio va a calificar una persona? Yo quisiera saberlo. Han pasado los días, y lo he dicho no una, varias veces. Yo quisiera conocer los mecanismos, la norma oficial que establezca cuáles serán nuestras limitantes como comentaristas de radio, de televisión o de los medios escritos. ¿Quién nos va a calificar? ¿Con qué criterio? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son los alcances? ¿Hasta dónde seremos llevados a tribunales? No sé, lo que sea. A veces me da risa, pero así es. ¿Hasta dónde vamos a cometer delitos electorales? ¿Quién es el que tiene ese perfil? Nadie lo sabe. Todavía hasta hoy nadie me ha podido responder. El otra vez me dieron una respuesta tan, no sé, que el 70-30, que 30 parejo. Y que yo no voy a estar aquí midiendo los tiempos del 30 al 70% de mi tiempo de uso. Lo que sí es que debo de ser honesto con la sociedad, con la gente que exige que se les comente lo que está pasando en un estado. No puede ser una ley, atrás de una ley electoral, una ley mordaza. No debe serlo, o no debiera. Me la juego. Vamos un corte, regresamos. Bien, vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. Y luego la gente, de verdad, algunos no están de acuerdo conmigo y otros me apoyan. Bueno, pues los que no están de acuerdo conmigo, les ofrezco mis disculpas, mi manera de pensar. Y a los que están de acuerdo conmigo, pues bueno. Pues. Oiga, por cierto, otro que dice que los va a correr es el presidente municipal de Tepic. A mí que me prueben que los funcionarios están utilizando recursos del ayuntamiento de Tepic. Y miren, pero se me van ahorita. ¡Ja! Falta más, falta menos. Primero, que los denuncien. Segundo, que prueben y yo inmediatamente los corro. Hombre, silencio total. Ahí estaban dos o tres funcionarios atrás de los medios de comunicación y más de uno se empezó a... Y se fue. Agarró camino. Cola que le pisen. Manuel Cota Jiménez, sobre el supuesto desvío de recursos de algunos funcionarios municipales, dijo que no se vale que estén utilizando recursos del ayuntamiento para promover su imagen ante el electorado. Finalmente, todavía no empieza de manera oficial el proceso electoral. Hasta donde sé, está ahorita en el proceso de precampañas. Quizás estoy equivocado, pero de que se ven ya los grupos moviéndose, ahí se ven. El regidor del ayuntamiento de Tepic, Florencio Silva Evangelista, habría dicho de que algunos funcionarios públicos del ayuntamiento de Tepic, específicamente de la que él es regidor, se están promoción. Bien, vamos a continuar. Pequeños problemitas que son rápidamente subsanadas. Les platicaba de la declaración que hizo el presidente municipal de Tepic, Manuel Humberto Cota Jiménez, respecto a que si hay alguien que pueda probar que algún servidor público está sirviéndose de los recursos del ayuntamiento para hacer proselitismo político, lo va a correr. Pero sin embargo, dice, yo... creo que son exageradas las declaraciones de mi regidor Florencio Silva Evangelista en torno a que algunos servidores que buscan posiciones políticas están haciéndolo. Pruebas, denuncia, es lo que se debe de hacer y no solo una falsa acusación. Se lo dijo directamente a Florencio Silva Evangelista, en regidor. Estoy puesto y si hay pruebas de irregularidades... los corro. Se me hizo así medio, esa palabra se me hace como muy de, ¿cómo se llama? De capataz, de los capataces de las haciendas. ¿Ah? Hombre, está lo corro al hijo. Sí, sale, pero ya. ¿Dónde está este fregado? Pues allá anda en el Milpal. Pues órale, vas y me lo corres. Pues ¿qué hizo? Pues se llevó a la muchacha. No sé. Pero finalmente se refiere a los integrantes de su gabinete, a los que deben de trabajar por el bienestar de los tepicenses. El primero que no realiza este tipo de anomalías es el presidente municipal. Se ha dedicado a trabajar con intensidad. Y es lo que minúsculamente tienen que hacer mis compañeros servidores públicos, quienes deben poner poner todo su esfuerzo. Déjeme comentarle que existen diversos comercios que no cumplen con las medidas. Se inauguró en Nuevo Vallarta una megaplaza, aquí no hay, megaplaza, se llama Mega Comercial Mexicana, la quieren cerrar. Pues si no hay dónde abastecerse, y más en Semana Santa, imagínate, a lo mejor no le han llegado al nivel de la norma, por decirlo de alguna manera. Ándele, pues si me lo entendió así, así es. Algunos comercios que no cumplen, se pusieron a revisar ahorita en plena Semana Santa, ¿eh? Qué coincidencia. Ya cómo es el requisito, bueno, pues de lo que sea, pero hay que vender. Ahora esta Mega Comercial Mexicana, por cierto, la conozco, pues daba servicio a bucerías, que viene siendo a varios lugares, bucerías, San José del Valle, viene siendo San Juan de Abajo, viene siendo Mezcales, Mezcales, sobre todo los más cercanos, es Bucería y Mezcales, que está entre esos dos lugares, entre Mezcales y Bucerías. Ahí está esa Mega Comercial, la quieren cerrar, hombre. Pues no le han llegado a cubrir la norma o algo por el estilo. Sin embargo, el director de Protección Civil Municipal comenta que con base a los primeros resultados del operativo efectuado en los comercios, hoteles y diversos establecimientos, que no está mal que lo hagan, para que no haya y se eviten cualquier tipo de evento que pueda dañar a las personas, se han encontrado que la mayor parte de estos no cumplen con la medida de protección básicas. Pues que cierren los hoteles, que cierren los tiendas, ¿para qué no? Hay algo, si tú estás dirigiendo la mirada hacia alguna empresa y la haces pública, es porque hay algo que le encontraron. O hay algo que no han encontrado. A lo mejor no saben el camino, no saben pedir las cosas. El director de Protección Civil aseguró que el operativo no es una cacería de brujas, sino más bien se refiere a las revisiones de rutina. Párese, comiencenle. ¿Qué pasó, mi jefe? No, pues nada, una revisión de rutina. Pero luego, ya sabes que el tufo no engaña. Y después de la derrota, trae alcoholito, mi amigo. Pues no que era de rutina, pues. ¿Qué hice? No, pues, ¿y si pega? De 10 que pares. Con 5, la mitad del 50% que te funcione. Bueno, pues sí, es que me eché el clásico, unos marisquitos, pues ando uno en la playa y me eché 2-3 chelas. Pues es la verdad. A veces es la verdad. A veces vienen hasta el... Pero se nota cuando vienes hasta el... Bueno, ese se va haciendo ese. Pero esas de rutina. Cuidado, que en Bucerías hay una policía. De lo más... No, el gato buscando al ratón. Debería ser al... No, es al revés, ¿no? No, bueno, ya me hice bolas. ¿Quién? El gato caza al ratón. Allá el ratón caza al gato. Bueno, el que me entendió, ¿verdad? Entonces hay mucho bueno, en la carretera debe tener mucho cuidado para manejar. Es lo que debe tener. No, la verdad es que son bien duros. Y ya iba a meter otro animal. De campo. No, y la verdad es que son bravos y creo que a algunas veces tienen razón los policías de tránsito y vialidad, que se la pasan entre Bucería y Mezcales y las entradas a Nuevo Vallarta. No, hombre, hacen su agosto, nomás se oye toda la noche la... Y en uno, es más, los ponen hasta por hilera. Ahí. Y luego ya que sacan el aparatito ese de medición de velocidad, pues, ¿qué les dices? Es su palabra contra la tuya. Venías a 120, no, pues, venías a 80, lo que quieras, pues es lo que ellos digan. Y ya, si se acerca, lo mejor es, ¿sabe qué? Si va a echarse sus chelas, no maneje, punto. Que maneje otra persona y se evita muchos problemas, ¿verdad? No es que estamos de vacaciones, jefe. No hay disculpa. Puede poner en riesgo la vida de terceros. En eso les concedo todísima la razón. Pero en las otras, en las que puede ser premeditado el asunto, aguas, ¿eh? Aguas. Entonces, hay que tener cuidado, sobre todo en esa área, ¿eh? En lo que viene siendo Mezcales, Bucerías y Mezcales en Nuevo Vallarta, los entronques de entrada, están trabajando muy duro para sus vacaciones. En este periodo vacacional se dieron cuenta de que la Mega Comercial Mexicana no cumple con las normas establecidas, por lo tanto podrían inclusive llegar a cerrarla. Les apuesto que no la cierran, se van a arreglar. Les informo, a ver si ya tengo el enlace, estamos en espera de recibir el reporte de Argimiro León, que está Rojo Fregoso. Entonces primero, Javier Rojo Fregoso está ya en línea. Adelante, compañero, escuchamos tu reporte. El mexicano Felipe Calderón Hinojosa se encuentra en Nayarit. Bueno, como ya todos sabemos, acaba de poner en marcha e inaugurar la instancia infantil número 6000 aquí en la ciudad. También pues en este momento recorre acompañado por el gobernador del estado, Ney González Sánchez, la zona canalera. También estará poniendo en servicio la autopista, bueno, la carretera de cuatro carriles de Crucero de San Blas a los límites con Sinaloa. También el presidente de los mexicanos posiblemente visite algunos de los municipios serranos aquí en la entidad. Y bueno, pues hay expectativas de que anuncie algún tipo de inversiones para el estado de Nayarit, que requiere, por supuesto, de que el presidente le siga apostando al desarrollo del estado, que ha tenido importantes apoyos bajo la administración de Ney González Sánchez, quien seguramente le estará presentando algunos proyectos, principalmente para el saneamiento de las aguas residuales en la zona sur de Nayarit, la zona turística en la Riviera Nayarita, que requiere de atención por parte del gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua y otras instancias federales que son las encargadas de sanear en este caso los litorales del Pacífico, para que las playas, como dice Ney, estén limpias y los turistas nacionales y extranjeros que nos estarán visitando en el periodo vacacional de Semana Santa, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, bueno, pues disfruten de estas hermosas playas en forma tranquila y armoniosa. Y por supuesto les vamos a dar la bienvenida a todos aquellos miles y miles de extranjeros que estarán y de mexicanos visitando nuestro estado, que es uno de los estados más ricos en recursos naturales de la República Mexicana. No hay que dejar de mencionar que sobre el recorrido del presidente de México desde su arribo hasta la llegada a la instancia infantil, ha sido resguardado por elementos del ejército mexicano que se posesionaron desde el aeropuerto hasta la loma y las calles de la capital nayarita. Bueno, pues dicen que esto es para proteger la integridad física del presidente. Sin embargo, bueno, como todos sabemos, en Nayarit es un pueblo tranquilo, armonioso, que está en paz y trabajando, como lo ha dicho Ney González, y esperamos que esta gira de trabajo del presidente de los mexicanos rinda los frutos que ya está rindiendo, que ya se está esperando un anuncio importante por el presidente, que seguramente en unas horas más estará dando para anunciar más inversiones para el estado que tanto lo requiere. Y bueno, pues ahí tenemos el proyecto carretero que acaba de anunciar Ney González, con una inversión de más de 6.800 millones de pesos para construir los tramos carreteros que van desde Tepí a San Blas y que van de Tepí a Compostela a Las Varas y Las Varas Díaz. Bueno, pues el proyecto carretero será determinante e importante para el desarrollo del estado. También el dirigente de los hoteleros, Mario Sánchez Martínez, se mostró contento con la visita del presidente y pues dice que San Felipe, así le dijo San Felipe, ojalá que traiga muchos beneficios para la entidad y pues que esto se refleje en empleos y en bienestar para las familias nayaritas. Esa es la información, Luis Octavio Beltrán Parra. Vamos a estar atentos a la culminación de esta gira de trabajo del presidente. Gracias, Javier Rojo Fregoso. Gracias por tu información. Estás bien. Bueno, pues esta es la información de Javier Rojo Fregoso desde el lugar de los hechos. Las zonas en las que se mueve el presidente de la República deben ser custodiadas, lo hace así el Estado Mayor Presidencial, y las autoridades policiales estatales, la policía estatal, que tiene una coordinación estrecha con el Estado Mayor Presidencial. Bueno, en paz y trabajando, Nayarit. A ver si tenemos el segundo reporte para despedirnos. Estamos llegando a Juan Carlos Ceballos, se encuentra en la línea telefónica, también cubre la gira del presidente y otros aspectos más. Adelante, Juan Carlos, te escuchamos. Adelante. Bueno, sí. Adelante, Juan Carlos, estamos al aire, adelante. Sí, hace unos minutos salió a su gira por Nayarit de nuevo el resto del presidente de los mexicanos, Felipe Calderón, quien estuvo aquí en la colonia Checasas inaugurando la estancia infantil número 6000 en el país, Octavio, y aquí en Nayarit la número 98, y esto pues en apoyo de todas las madres trabajadoras. Aquí tenemos parte de las palabras pronunciadas por el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Quinto, amigas y amigos, porque este es un programa netamente femenino, es un programa netamente equitativo, es un programa de género, diría yo, porque mi gobierno está trabajando para cambiar la realidad de marginación y de discriminación que, no le demos vueltas, sí sufren las mujeres en México. 9 días presenté en Morelos el programa Pro Igualdad, que es un programa que promueve la igualdad entre mujeres y hombres, igualdad jurídica, de derechos humanos, laboral, de no discriminación. También el lunes firmé el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En fin, yo lo que les quiero decir, amigas y amigos nayaritas, es que la causa de las mujeres es mi causa también. La causa de las mujeres es la causa de mi gobierno. Y estoy convencido de que México necesita la gran fuerza transformadora de las mujeres. Porque las mujeres lo dan todo por sus familias, lo dan todo por sus hijos, lo dan todo a final de cuentas por el país. Muchas de ellas, muchas de ustedes, hacen una triple labor. A mí me ha tocado ver en mi querido Michoacán, mujeres en las comunidades que son además de mamás, que preparan el almuerzo para sus hijos y los llevan a la escuela, son además las presidentas de las sociedades de padres de familia, son las encargadas de la comunidad, y además se encargan de la parcela porque el marido es migrante y ya no va a regresar probablemente, y además consiguen el fertilizante para la parcela, y además son las líderes de la comunidad, 3 o 4 jornadas en una sola, y a veces ninguna de ellas debidamente remunerada. Pues ahí está Octavio, las palabras del presidente Felipe Calderón, quien también inicia el programa Formemos Nuestra Biblioteca y entregó un paquete de libros infantiles para que se fomente el hábito de la lectura en los niños a la estancia infantil que se llama La Pequeña Alexia, Octavio, aquí en Tepic. Juan Carlos, ¿en dónde se encuentra el presidente en este momento? El presidente salió con el gobernador, Octavio, se fueron en helicópteros. Creo que se dirigen a Caponeta a ver lo de la autopista, las carreteras. Ok. Los programas, pero ya se fue aquí, hace unos 10 minutos despegó de aquí, de Tepic. Ya está fuera de la capital. Así es, Octavio. Gracias por tu reporte, Juan Carlos. Buenas tardes y estaremos mañana, Octavio, ahí. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues, este es el reporte de lo último, de las actividades que realiza el presidente de la República por nuestro estado de Nayarit. Ya está fuera de la capital Tepic, por lo que supongo que las calles estarán totalmente despejadas. A mí me tocó el brinco de la Insurgentes para acá, pero bueno, pues de alguna manera pasamos. ¿Sabe cuántos automóviles van a pasar diario por Nayarit? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando manejemos, y a partir de mañana 21,000 vehículos diarios estarán pasando de Santa María por la carretera Guadalajara, Guadalajara a Santa María del Oro, o por la caseta esa. El cálculo estimado es de 21,000 vehículos diarios, lo que se estima que en una hora habrán de transitar 800 vehículos por las carreteras. Así que échele números para viajar. Un Tepic, Nuevo Vallarta, a buena hora, 3 horas y media, ¿no? 3 horas. No se desespere, no se van a ir las playas, pierda 2 horas, pierda 3 horas, llévese su suficiente, las frutitas, lo que usted quiera, pero va a llegar. Lo importante es que llegue, y lo mejor, que llegue bien. Y después, que haga lo mismo, que regrese a su casa, no, hombre, platicando que se pusieron una, pero a gusto, ¿verdad? Y que no, y que los niños, y que se, no, y que... Eso es lo importante, que después lo platicamos con una de las anécdotas más importantes de las vacaciones del año 2008. Gracias. Yo soy Luis Octavio Bertrán Parra. Espero que mañana nos acompañen en el 810, La Consentida de Nayarit. ¿Y sabe qué? Háganse un favor, sean felices. Eso realmente es lo importante.